Panel telefónico activo y al rojo vivo. 4598-7156. Sonido único, infinito. Recuerde, es usted el principal protagonista de este sonido.